baby, baby, yo solo quiero volar, sentir el aire, sentir el mar, sobre parques verdes, por la gran ciudad. Las estrellas marcarán la libertad. Yo solo quiero vivir, respirar el aire, solo quiero sentir, junto a manos blancas que me harán soñar, me acompañan siempre a la libertad. Decide que no debo estar aquí. Alguien decide que mi vida tenga fin. Pero he venido al mundo y siento como tú. Es tan injusta esta esclavitud. Yo no te puedo hablar. Mírame a los ojos, ayúdame a gritar a todos mis hermanos que no me pueden escuchar. Dentro de mi cuerpo hay un alma más. Alguien decide que no debo estar aquí. Alguien decide que mi vida tenga fin, pero he venido al mundo y siento como tú. Es tan injusta esta esclavitud. Libertad es poder volar. Fueran tus manos y me levantaron. Desde el aire se vi pasar. Con tu corazón grande, baby, con tu corazón, yeah. Alguien decide que no debo estar aquí. Alguien decide que mi vida tenga fin. Pero he venido al mundo y siento como tú. Es tan injusta esta esclavitud. Yo solo quiero volar, sentir el aire, sentir el mar, sobre parques verdes, por la gran ciudad. Las estrellas marcarán la libertad. Yo no te puedo hablar. Mírame a los ojos, ayúdame a gritar. Yo solo quiero vivir, respirar el aire, solo quiero sentir, yeah, yeah.